Curiosa 2.0. Me levanto sudando tras soñar con diversos futuros posibles, no todos ellos ideales, y muy lejos de ser sueños esotéricos. Lola está despierta y preparando el desayuno para todos. Cierto es que en este último mes el cuerpo de Lola había cambiado un poco, pero no iba a ser yo quien le hiciese saber la evidencia de que la dieta del macarrón había surtido efecto, pero claramente más de un lado que del otro. Aún era pronto para que yo sacase mis conclusiones sobre esto. Pero ¿cómo no me podía haber dado cuenta de que mi hermano había dejado de fumar desde que iniciamos el viaje? De camino a Glefinan, no cesan de asaltarme pensamientos recurrentes sobre sus múltiples encuentros. Así que, dejando de lado toda actitud comedida, me dispongo a interrogarles con determinación, con preguntas acerca de la naturaleza de su relación. ¿Y cómo empezasteis en mi cumpleaños? No solo es cotilleo, creo que merezco saber cada detalle. Adrián se lanza a contar la historia, claro está, desde su punto de vista, al cual Lola añade o modifica alguno de los datos según avanza el relato. ¿No te acuerdas de que nos quedamos sin hielos y nos ofrecimos a ir a por ellos a la gasolinera? Pues como habíamos bebido un poco, no cogimos el coche. Fuimos andando y el paseo dio para mucho. ¿Cómo voy a acordarme? Iba más ciega que mi paciente Vicente el Invidente, que acude a consulta por alcoholismo, claro. ¿Y cómo empezasteis la relación? Continúo. Tu hermano, que es un romántico, dice Lola, guiñándole un ojo. Anonadada, mi rostro adopta una expresión elocuente, mezcla de ironía y asombro. Y mi hermano enrojece mirando al suelo con su hoyuelo lateral bien marcado. ¿Y puedo preguntar por el embarazo? Que en realidad es lo que más me interesa. Lola me cuenta, con toda la naturalidad del mundo, que se enteró gracias a una amiga suya que trabaja en el hospital, en el área de radiología. Al parecer, la amiga le hizo un hueco entre pacientes para echarle un vistazo a un mioma, nada fuera de lo común, hasta que, en plena ecografía, detectaron una mancha oscura que no dejaba lugar a dudas. Era líquido amniótico. Así, sin más preámbulos, llamó a Adrián para contárselo, y esa fue la llamada que cogió el primer día de nuestro viaje. Aquí prefiero imaginarme que los niños los trae una cigüeña o un hada, o lo que pueda ser más creíble. Ahora sí que sí, miro a mi hermano con la boca abierta y esperando su comentario. Adrián me mira y se ríe, y se abre a exponer todos sus sentimientos, por primera vez, al menos conmigo. Nos bajamos de mi querida Bahari, ya en Glefinan, que lleva 10 días de aventuras intensas, y si tuviese una cámara oculta sería el show del año. Realizamos una pequeña caminata, a mi ritmo, para contemplar de cerca el viaducto. En el trayecto, mi perra va dejando pequeños recordatorios orgánicos al estilo de Hansel y Gretel, para que no se nos olvide de dónde venimos. Al coronar la subida, se abre ante nosotros un paisaje sencillamente espectacular. El piscolabis del día, en el lugar perfecto. Casi no hay turistas y podemos sentarnos tranquilamente a esperar que pase el tren jacobita. Sigo con mis preguntas, pero ya parece que no surge ningún dato interesante. Adrián saca la cámara y la coloca en una roca, preparado para cuando justo pase el tren. Le doy mi móvil para no tener que esperar al revelado para ver los resultados. ¡Foto de familia! El silbido de la locomotora y el chirrido de los raíles anuncian su llegada. Posamos mientras contamos mentalmente los segundos restantes para el autodisparo. Cuando el tren desaparece, nos hacemos otra foto y esta sale de lo más natural. Adrián riéndose porque casi no llega a colocarse, agarrando a Lola por la tripa, Compi saltando y yo con mi muleta intentando no apoyar el pie en el suelo. Es tan divertida que rápidamente se la envío a Adrián y a Lola para que también la tengan. Creo que va a ser mi foto de fondo de pantalla. En ese momento, Adrián indica que he mandado la foto por el grupo de la familia. Rápidamente llamo a mamá para que no vea la foto. Creo que debe saberlo por llamada, aunque sé que ella hubiese preferido en persona. Menos mal que no mandé la del tractor. Mamá coge la llamada y, como siempre, lo primero que pregunta es ¿qué tal está mi perrita? Ahora me dan ganas de decirle que se siente, porque no sé si se va a asombrar más con la historia de mi lesión osteocondral del astrágalo o con el hecho de que su hijo tiene novia y que va a ser padre, que ella va a ser abuela y que mi amiga Lola, a la que ha visto crecer durante años, va a ser la madre de su nieto. Podríamos hacer apuestas entre la muleta o el bebé para saber con qué se llevan las manos a la cabeza antes. Así que en este caso, lo que menos le importa es la perra, estoy segura. Yo le relato la historia de la muleta, pero mientras termino de calmar la situación me corta. Espera, Marina, que tu padre me está enseñando una foto de vosotros. Pero esa es Lola, ¿no? Le paso el teléfono a Adrián como si de una patata caliente se tratase. Él se encarga de ponerles al día. Mi madre pide que Lola se ponga al teléfono. Si hubiese sido otra amiga, seguramente hubiese salido corriendo al baño más cercano. Pero la naturalidad de Lola la define. ¡Suegra! Las nubes están bajas. El sol comienza a esconderse. En Escocia, estoy contemplando los atardeceres más memorables que habitan entre mis recuerdos. De vuelta a la caravana, Lola anda a mi lado para ayudarme con los desniveles del terreno. En una pausa necesaria, en la que Adrián recoge los recordatorios del camino de mi perra, Lola también se para y me da la mano para que la ponga en su barriga. Se me hace muy raro imaginarla como mamá, pero veo ilusión en sus ojos y pienso que está preparada para ello. Una vez abajo, aparcamos en un lateral en el que vernos reflejados en el agua. Y en este mismo espejo, el rojo atardecer que con los minutos torna a malva. Detrás, el viaducto se alza para recordarnos que, al igual que el tren, el tiempo avanza, pero la ilusión permanece.